Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. El gobierno nacional está enfrentando algunas dificultades en varios frentes, básicamente en lo que tiene que ver con la estabilidad del gabinete ministerial, donde ya varios ministros han sido, en unos 15 meses aproximadamente, un poquito menos, sustituidos, y a su vez también con situaciones bastante puntuales, como el levantamiento de firmas para la LUC, que alcanzaron y va a llevar esto a que la opinión pública tenga que expresarse en las urnas, y eso obliga también al gobierno a dedicarle tiempo a lo que va a ser esta campaña. A esto se suman situaciones como la que estamos viendo en estas horas, donde el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa no se ponen de acuerdo en lo que tiene que ver con lo que sucedió en una fuga en el CONCAR hace unos días atrás. Todo esto queremos analizarlo desde el punto de vista de científico y pedir la opinión y saber de alguna manera poder entender juntos lo que pueda estar sucediendo y de qué manera esto puede estar también repercutiendo en el futuro mediato e inmediato de el gobierno nacional. Y es por eso que convocamos una vez más a un amigo de la casa, al politólogo Eduardo Botinelli, director de Factum. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por atendernos, Eduardo, un gusto hablar contigo. No, por favor, a las órdenes siempre. Supongo que me estabas escuchando en la introducción y sí. quiero ir directamente a tu opinión sobre estos acontecimientos que se vienen dando en los últimos días. Bueno, digamos, con distintos ribetes y distintas características, son temas que de alguna forma han ido marcando un poco la agenda, en un sentido que por lo menos no es positivo para el gobierno, ¿no? Es decir, no aparecen noticias o cambios desde el punto de vista público que sean valorados claramente en forma positiva. Lo que sí estamos viendo, digo, para aclarar un poquito ese mensaje o esta aclaración, es justamente que lo que sí vemos es que, dada la polarización que estamos teniendo, esto no implica caídas en la imagen o en la percepción o evaluación del gobierno necesariamente. No digo que no suceda, digo que producto de la polarización es probable que el impacto pueda ser menor, es decir, sea más fuerte en los votantes del Frente Amplio, pero que ya venían con un proceso de visión más negativa, y que no mueva demasiado la percepción en los votantes, sobre todo los más firmes, de los partidos de la coalición, ¿no? Entonces, si bien esto no son buenas noticias, esto no significa que necesariamente cambie la percepción de la opinión pública, ¿no? Eso es una aclaración que me parece importante, porque bien. Estamos en un proceso que va en este lado, ¿no? Uno lo puede ver, por ejemplo, en la noticia de la rebaja de combustibles, ¿no? Es decir, si bien es redes sociales que tienen sus propias dinámicas, que son muy encapsuladas en términos de quiénes son los que opinan, pero es claro que los votantes, los no votantes de la coalición, digamos, han salido muy críticos, y los más férreos defensores del gobierno han puesto esta noticia desde el punto de vista positivo, ¿no? En el medio hay un montón de matices, ¿no? En el medio hay un montón de matices y cada noticia impacta en forma distinta. Y aquí tenemos, en el raconto que realizabas en la introducción, temas que afectan a distintos partidos dentro de la coalición, no solamente al gobierno, sino también hay cuestiones dentro de los partidos. Sí, justamente y particularmente supongo te estás refiriendo a este caso tan particular que se dio en el Ministerio de Turismo, donde la situación detonante se da entre integrantes del mismo Partido Colorado, ¿verdad? Bueno, sí, ese es uno, digamos, es un caso bien particular en el sentido de que lo que desencadena el proceso termina siendo una denuncia desde adentro del Partido Colorado, y que no terminó, porque si, digamos, uno podía ver al principio, digamos, cuando ya se daba la renuncia de Cardoso, que había una serie de elementos que podían llevar a pensar que las aguas se aplacaban, digamos, la toma de posición por Valle de la banca ya generaba un cortocircuito, porque claramente no era lo ideal para Vallistas, por lo menos. Sí. Y pero después esto continuó, digamos, ¿no? Es decir, bueno, hubo varias declaraciones en el fin de semana del propio Valle con respecto al tema en general y a la situación interna del Partido Colorado, que en realidad llevan a pensar que esto no terminó. Y lo otro que sí es relevante de este caso es que, si bien el origen del diferendo es dentro del Partido Colorado, sí se ha visto también muy claramente que la presidencia de la República y el presidente de la República también buscaron encapsular el tema como un tema adentro del Partido Colorado, ¿no? Es decir, no hubo, como por ejemplo sucedió cuando también era un tema interno del Partido Colorado, el cambio en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Sí. Cuando sale Uriarte, la forma en que se trató fue absolutamente distinta a cómo se trató el tema Cardoso. ¿Por qué? Porque con Uriarte el presidente se reunió el día que decidió la remoción y la comunicó públicamente el presidente a través de Twitter y dio la bienvenida al nuevo ministro. En este caso no se reunió, se reunió unos días antes, que fue cuando hizo declaraciones públicas de apoyo desde el punto de vista formal, pero después, el día de la remoción, no se reunió con Cardoso, no despidió a Cardoso ni dio la bienvenida a Tabaré Viera. Y las declaraciones públicas han ido en la línea de que es un tema interno del Partido Colorado, ¿no? Entonces, ahí hay dos elementos importantes, me parece, que es, por un lado, efectivamente, cómo se desencadena dentro del Partido Colorado y las consecuencias que tiene de forma interna, y por otro lado, también, cómo se ha dado el tratamiento desde el lado del gobierno de este tema, que ha sido distinto a otros casos. Quizás justamente por esas particularidades que tiene el caso, es decir, que hay una denuncia en el medio que en el otro caso no existía. Además, Eduardo, un detalle no menor, Uriarte no presentó renuncia, sin embargo, aparece Cardoso como presentando una renuncia que da la impresión que si la renuncia no se hubiese presentado, igual la decisión del presidente estaba tomada, ¿no? Sí, digamos que la renuncia es más una formalidad para presentarlo públicamente de otra forma, pero era claro que trascendió de prensa y demás declaraciones muestran que en realidad la reunión que la calle Pou tuvo con Sanguinetti tenía un objetivo claro, y fue la transmitir la pérdida de confianza. Por lo tanto, estaba de alguna forma pidiendo la renuncia, y si no, desencadenaba una remoción. Es decir, podía generar un conflicto político mucho más importante si no se daba la renuncia. ¿Cómo ves esta realidad en la interna del Partido Colorado de cara al futuro? Bueno, el Partido Colorado viene en un proceso que no podemos pensarlo, digamos, lo que sucedió en el último mes o en el último año. Es decir, si uno mira lo que ha sido el Partido Colorado en los últimos 20 años, 18 años, ¿no? Es decir, post-crisis, bueno, vemos que ha tenido un proceso recurrente de realineamientos y de búsqueda de alternativas a la situación que empezó a vivir cuando en el 2004 votó en el 10%, ¿no? Primero, la candidatura para el Partido Colorado terminó siendo una candidatura única, medio de consenso, pero dentro de un plano claramente de una visión derrotada del Partido Colorado, es decir, un golpe muy fuerte que recibía y que estaba asumido. Apareció la figura de Bordaberry hacia el 2009 con una impronta nueva, con un realineamiento, con la conformación de un nuevo grupo. El Partido Colorado votó bastante mejor, estuvo en el 17%. Ahí muchas veces hemos analizado también que había que tomar en cuenta, muy en consideración, que ese voto del Partido Colorado no era necesariamente un voto firme, porque había habido elementos de campaña que llevaron a que hubiesen movimientos entre Partido Nacional y Partido Colorado, ¿no? En esos vasos comunicantes que se empezaron a generar, sobre todo a partir de la reforma constitucional, porque después, vos a ver, en la siguiente elección votan en el 13%, es decir, en el 12%, 12-13. Es decir, tiene un retroceso, y ahí se da una reconfiguración otra vez, porque Bordaberry decide retirarse de la política, y ahí hay un realineamiento otra vez, es decir, hay uno en el 2004, hay otro hacia el 2009, 2014 fue más estable, si bien internamente había diferencias y grupos que se formaban, pero vamos, Uruguay termina siendo el sector hegemónico, prácticamente. Y eso en el medio del proceso del periodo interelectoral lleva a la salida de Bordaberry, donde todo ese grupo, vamos Uruguay, como grupo hegemónico, quedó un poco a la deriva y se volvieron a realinear. Y termina en el liderazgo de Talvi, que Talvi gana la interna, logra una votación similar a la que había tenido 5 años atrás el Partido Colorado, con un nuevo actor como Cabildo Abierto, que también tiene alguna influencia sobre eso. Pero también la salida de Talvi entonces vuelve a desacomodar los zapallos en el carro, digamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, como que el proceso no es solamente lo que sucede ahora, sino todo el proceso que viene viviendo el Partido Colorado en la búsqueda de reacomodarse, ¿no? Y lo otro es que, efectivamente, el desencadenante de esta problemática interna viene de dos sectores bastante históricos, digamos, ¿no? Es decir, si bien no toda la configuración es tal como se venía dando, es claro que Amorim Valle, con la 15, o lo que reúne la 15, presentó su candidatura en la interna separada de la Sanguinetti, que es ballista. Después lo que se da es un acuerdo electoral, pero que claramente no había, más, Sanguinetti desliza en la conferencia, había un acuerdo, ¿no? Lo menciona al pasar, como que sintió como que el acuerdo no fue cumplido. Entonces, digamos, no es nada sencillo para el Partido Colorado el rearmado. Ya venía siendo complejo en este periodo y por todo lo que recaté antes, digamos, y no estaba siendo sencillo con la salida de Talvi, y ahora agrega un condimento adicional, ¿no? Es decir, realmente el Partido Colorado está en un momento complejo para reacomodarse y poder reafirmarse también electoralmente. Con 3 ministros colorados que renunciaron, o los sacaron. Con 3 ministros, sí, entre renuncias y sustituciones, los 3 ministros que comenzaron renunciaron. El uh-huh. otro que aparece es con el Ministerio Nuevo, ¿no? Con Adrián Peña. Pero los tres que comenzaron, los tres no están más, ¿no? En esta realidad, la aparición de este domingo de Pedro Bordaberry en El País, opinando sobre estas situaciones, no podés cambiar a tres ministros, el hecho de alguna crítica también de cómo la coalición viene funcionando, ¿lo ves como un hecho puntual, casual, o podemos, mirando en la proyección del tiempo, suponer que Pedro Bordaberry está cambiando su decisión de mantenerse alejado de la política? Bueno, parece bastante claro, no tengo una fecha exacta, digamos, pero por lo menos durante gran parte del año pasado y este año, las señales que está dando Bordaberry en sus columnas son de una participación política, ¿no? Si va a ser candidato o no, bueno, eso dependerá de muchos elementos externos e internos, ¿no? Porque de hecho ya hubo un intento o algún atisbo de vuelta en el 2019, después de las elecciones internas. Hubo en un momento, no fue oficial, sino más bien trascendidos, de que había algún intento de retorno para el Senado, para rearmar una agrupación, que no prosperó. Ahora, es claro que en este momento del Partido Colorado es uno de los nombres que suenan y que aparece como interesante para el momento que está el Partido Colorado. Ahora, hay cuestiones internas, hay cuestiones externas, bueno, está su propia dedicación en el mundo del fútbol, pero sí está teniendo una participación activa, y diría que está en una participación activa muy oficialista de la presidencia de la República, ¿no? Es decir, si uno lo analiza un poco las columnas que ha tenido en el último tiempo, es claro que su posicionamiento está siendo, el Partido Colorado en general, está muy alineado a la presidencia, ¿no? En acompañar en muchas cosas. También es verdad que hay otras en las que ha negociado fuertemente en el Parlamento, ¿no? En la ley de presupuesto, en la ley de urgente consideración, en la rendición de cuentas, pero claramente está muy alineado. Y la línea de Bordaberry también va incluso más fuerte, ¿no? Incluso esta última columna fue muy personal hacia el apoyo al presidente de la República y marcando las diferencias con otros actores. Bien, Eduardo, sin duda que vamos a tener mucho paño para cortar, me parece, en lo que queda de este periodo de gobierno, por todos los condimentos que además se vienen, ¿no? Se viene el tema de la LUC sí y la LUC no, pero me parece que más allá de la LUC, cada día se refuerza más la teoría de que ese pasaje de los uruguayos por las urnas puede estar significando también una forma de poder ver el apoyo que puede estar recibiendo el gobierno cuando esté promediando el periodo de gobierno. ¿Coincidimos? Sí, sin dudas este referéndum se transforma en lo que se llama una elección de medio término, ¿no? Es decir, es la elección donde de alguna forma se toma la temperatura a la población con respecto al apoyo o no al gobierno. Más allá del tema específico que se está discutiendo, ¿no? Es decir, no son los 135 artículos. Hay una parte, por supuesto que sí, pero hay otra parte que va a ser sí o no al gobierno, no a la ley de urgente consideración. Entonces, para analizar el resultado que se dé, es importante tener eso en la clave de análisis, porque va a ser trascendente tanto en la medición en sí como también en cómo el propio gobierno pueda tomar el resultado, ¿no? Es decir, el apoyo a la ley, es decir, que no se derogue, si es fuerte, si es más de la mitad, por ejemplo, le va a dar un espaldarazo que va a llevar a que el gobierno tome una actitud distinta o más firme en su línea, y si gana el no, claramente va a tener que repensar algunos aspectos de la ejecución del gobierno. Eduardo Botinelli, como siempre es un gusto hablar contigo, muy amable, gracias por tu aporte. Por favor, un gusto y a las órdenes. Hasta pronto. Chao. Frecuencia abierta.